Usted para mantener una armonía que supongo la tiene el camerino porque se vio reflejado hoy en la cancha, cuando todos sabemos aquí que ustedes atraviesan una situación económica un poco complicada, vienen al Saprissa, ganan, ¿cuál es el secreto, cuál es la dosis, cuál es la medicina para mantener esa motivación que hoy se vio en la cancha? Buenas tardes, era que no es difícil, porque tenemos un cuerpo técnico que me ayuda mucho, como David Navarro, Rubén Arcop, Ale Morejón, Utileros, pero sí puedo decir que tenemos un grupo de jugadores que nunca ha doblegado esfuerzos, por más problemas que tengamos. Ahí quiero agradecerle a los líderes, a los que más experiencia tienen, como extra, como Pur, como Ale, como Harris. Entonces me ha sido un poco más llevadero el asunto, ¿verdad? Pero yo tengo que estar muy contento de la entrega de los jugadores. Le ganamos a un gran rival en su casa. Por momentos jugamos fútbol, por momentos tuvimos que defendernos. Ellos querían anotar, nosotros creo que tuvimos un par de opciones con Calderón y con Andrés Francis, pero me siento muy contento de trabajar con un grupo de jugadores que la verdad se esfuerzan muchísimo en los entrenamientos. A doble sesión, algunos de largo, como Joaquín Cariari, algunos de Zigzaola, pero ellos saben que ahorita es de ahí. Hola, buenas tardes. Más allá de la victoria de esta tarde acá en el Saprissa, que ya para usted no es mucha sorpresa ganar acá, ¿cómo analiza la semana? Porque la cierra bien con 6 puntos, ganando primero a mitad de semana en su casa y ahora ganando acá en Saprissa. Bueno, le ganamos al líder el miércoles pasado, ¿verdad? Que en ese momento era Belén. Y hoy, después de lo que hizo Saprissa con 10 hombres allá en Alajuela, uno cree que va a ser más difícil de lo que fue. Obviamente, llevarse 3 puntos de aquí de Saprissa no es cualquier equipo que lo va a hacer, se los garantiza. Así que es un saldo muy positivo para nosotros, para nuestra contabilidad, porque ganarle a Belén, que venía muy entusiasmado, y ganarle a Saprissa aquí es un motivo de mucha alegría para nosotros. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo logra esa cohesión entre defensa y delantera? Anotan el gol, lo hacen bien, presionan, roban la pelota y luego se defienden. ¿Se saben defender bien, puesto que Saprissa no logra el empate? Trabajo, dirán, pero ¿qué clase de trabajo? Tendría que explicarles muchísimas metodologías que hacemos. Trabajamos mucho con balón porque la idiosincrasia de Limonense es no los ponga a correr sin balón, sino póngalos a correr con balón. Entonces uno tiene que estar al día constantemente para hacerles trabajos que a ellos le gusten, que no sean muy repetitivos, porque hay veces cansa. Pero el entendimiento, hay que recordar que este equipo prácticamente es el mismo del año pasado, excepto 2 jugadores, pero traemos a Waylon y rescatamos a André Francis. Pero es que se conocen muy bien y la verdad le digo una cosa, también ellos me conocen a mí. Saludos, don Ronald. Hace una semana, después del partido con Orión, le pregunté para qué estaba este equipo. Usted resaltó lo mismo que resalta la Unión esta mañana, pero ya después de 3 fechas, ¿para qué está Limón en el campeonato nacional? Para ganar partidos, para buscar la clasificación, y después de la clasificación vamos a ver, porque hay mucho camino por recorrer, ¿verdad? No podemos decir que ya estamos para... ¿Pero está más fuerte que el año pasado? Está más maduro. Imagínense que hoy nos falta Harris, nos falta Kurt, nos falta Kenny Mitchell. Creo que está más maduro. Ya entiende más. Si Dios nos lo permite, yo creo que podemos ir pasito a paso y después hablamos. ¿Qué tal, Ronald? Buenas tardes. En cuanto a las claves de partido, uno lo ve desde afuera y ve que Limón presiona la salida de Saprissa desde el principio. Por ahí creo que ocasiona un poco la anotación, ¿verdad? Porque es un ataque de Saprissa que revierte bien Limón y con una buena ofensiva termina en gol. y después nunca perdió el orden, ni modo, aunque Saprissa obviamente los iba a atacar más en el segundo tiempo. ¿Cuál es? Va por ahí la clave del juego, y también de que hoy había muchos jóvenes en el campo de Limón, y mentalmente el equipo aguantó eso, esa presión que es jugar en esa prisa con el marcador a favor hasta el puro final del partido, ¿verdad? Porque en encuentros anteriores usted tal vez tenía en cancha hombres más experimentados que tal vez manejan un poco más eso. A ver, algunos factores que hemos manejado. No discutir con el árbitro, porque hay veces nos quedamos discutiendo por X jugada. No discutir con el compañero también. Y algo muy importante que analizamos durante el viernes, pero fundamentalmente el sábado en la mañana, Saprissa viene a hacer un desgaste en el estadio Morera Soto con 10 hombres, la mayoría del segundo tiempo. Yo les dije que si nos concentramos en el aspecto que les mencioné primero, en el segundo, que si los aprovechábamos por velocidad, mi equipo es más rápido. Entonces por ahí creo que fue una de las claves, saber en qué momento, cuándo, y yo creo que nos salió, hay veces no salen, pero yo creo que el estudio que le hicimos a Saprissa fue fundamental. Henry Francis es muy rápido, Fabricio es muy potente, Waylon es bastante rápido, Josimar lastimosamente se lesionó, Ismael con perfil zurdo, es muy bueno, pero bueno, esas son las claves. No quiero decirle más porque hay técnicos que están escuchando y no hay secretos, pero mejor que vean videos como lo hacemos algunos.